Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría al deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento, ya estamos en vivo, transmitiendo vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Nuestros amigos en Facebook, les recuerdo que este es un programa de radio. Por eso en el post de donde tendrían que ver video, no se ve nada, solamente un cuadro negro. Repito, porque este es un programa de radio asesoría para deudores. Y bueno, ya nos pueden escuchar ustedes en vivo. Hoy es martes 18 de octubre del año 2016. Martes 18 de octubre del 2016, en este momento a las 9 de la noche con 26 minutos, 9:26, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Ustedes pueden participar activamente exponiendo su caso, platicándonos su situación. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a cualquiera de los medios por los cuales estamos transmitiendo en este momento. Por ejemplo, en Facebook, en el post donde está el streaming de este programa de radio, ustedes pueden pues publicar ahí cuál es su problema y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría. También nos pueden mandar un inbox, por supuesto, vía mensaje directo. Esto en nuestro portal de la fanpage de Facebook. Búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Y ahí pueden ustedes fácilmente exponer su caso sin mayor problema. También lo pueden hacer en nuestro portal de internet www.radiodd.org. www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes encontrarán también puede caso mayor complicación. A través de Twitter, por Twitter también lo pueden hacer, búsquenos como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores en Twitter, para que no se vayan a confundir con otros similares, que los andan pirateando por ahí. Ahí nos encuentran también en Twitter y también por ese medio pueden exponer su caso. Bueno, entonces vamos a comenzar con este programa, la nota que nos han hecho mucho últimamente. Pero lo de siempre, ¿no? Lo relacionado al dólar, que como vemos el precio del dólar, estos días estabilizado por debajo de los 20, se ha encontrado incluso en algunos momentos hasta por debajo de los 19 pesos. En promedio lo encontramos 9 pesos y fracción, 19 pesos y centavos. Ahí se va a mantener, como les comentaba, mientras ser selecciones quede demócrata o que quede no. Ya se ve esto más pasado a los que manejan, sobre todo Hillary Clinton. Es más, la candidatura, nuestra moneda se vea un poco fortalecida, pero únicamente por el discurso, no por sus cuestiones políticas, no por lo que vaya a hacer con los migrantes, no porque nos vaya a beneficiar a nosotros ella como país en directo, no. Simplemente porque a los inversionistas les gusta más su discurso que el de Donald Trump, que resulta ser un candidato más polémico, más agresivo y en algunos casos pues queda mal fácilmente. Entonces si gana Trump, muy probablemente, y es casi seguro que así suceda, nuestra moneda se vería afectada. Y nos encontraríamos con un dólar de a 21 pesos y fracción. Eso, pero, repito, esto nada más por cuestiones de pura especulación. De que a los inversionistas les gusta más lo que dice Hillary que lo que dice Donald. Única y exclusivamente. No tiene que ver ninguna de sus propuestas, ni lo que vayan a hacer en realidad si alguno de los dos se queda con la presidencia de ese país. Eso es totalmente independiente. Para que les quede bien claro y no se me vayan a confundir, porque luego piensan que es por las promesas, pero pues los políticos ya sabemos cómo son, prometen y prometen y a la hora de la hora pues muy poco cumplen. Acabamos de ver con el gobernador de Veracruz, este señor pidió licencia, ya lo sabemos, yo no sé a quién quieren engañar, ya lo sabemos, sabemos perfectamente bien cómo funciona. Cuando un gobernador o cualquier político tiene un problema, por ahí que se le haya descubierto algún dinerito mal habido o algo por el estilo, siempre piden licencia, ¿a poco no? Siempre piden licencia y siempre se escapan, siempre se dan a la fuga. Es invariable que así suceda. Y aquí volvió a pasar. Desde que pidió licencia, yo creo que más de uno dijimos, este señor se va a dar a la fuga, y así fue. Se escapó, no sabemos con cuánto dinero, la verdad, hay que hacer cuentas, pero se llevó millones y millones y millones de pesos de los veracruzanos y de todos nosotros, porque al final del día todos pagamos impuestos, pero pues esta situación sucede allá en Veracruz. Se da la fuga con millones de pesos que tendrían que haber sido para otras cuestiones como salud, educación, seguridad. Pues este señor bien concha se los lleva. ¿A dónde? Todavía no se sabe, ni se sabrá posiblemente, pero es lo que pasó. O sea, que imagínense ustedes nada más. Bueno, vamos a asesorías ya, antes de que me enmuine, como diría mi abuelita. Les recuerdo a mis amigos en Facebook que este es un programa de radio, por eso no tienen video. Este es un programa de radio que retransmitimos a través de Facebook. Dice Diego Prieto a través de Facebook, precisamente nos dice buenas noches. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Mi amigo, productor de estos programas, Helmi, ya está conectado. Le mando un saludo y un abrazo muy afectuoso a Helmi, donde quiera que se encuentre allá en Guadalajara. Le mando un saludote. En Facebook ya comienzan los memes de este asunto de Duarte. ¡Qué barbaridad! Por lo menos lo tomamos por el lado amable, ¿no? Ahorita vamos a asesoría, denme un segundito. Ahorita, como no, ahorita vamos a resolver sus dudas. Por ahí ya, en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, ya hay algunas personas conectadas, les mando saludos afectuosos. Por ahí está mi amigo Choc47, muy buenas noches, Zorro13, Yolis, Carlos López, muy buenas noches, ahorita nos vamos con sus casos. Acá en Facebook comienzan a llegar los inbox. Muy buenas noches, ahí está Diego Prieto, que nos dice buenas noches, Rosy Martínez, Alejandra B, también nos manda saludos, Gerardo Daniel, Catalina García, Ricardo Carvajal, Luis Dragón, Ernesto Chetino, muchas gracias por sus saludos, Daniel Fraga, Paul B. González, Miguel Cárdenas, ya nos escucha frecuentemente, le mando saludos, Lendi Flores, Yameliet Díaz, Kana Oika, le mando saludos también, muchas gracias. Bueno, pues vamos a asesoría ya, ¿no? De una vez, antes de que otra cosa suceda, porque luego nos gana el tiempo. Y por ahí está Carlos López, que a través de nuestro chat de la estación nos pregunta. Buenas noches, nos dice Carlos, que si aún tenemos vigente la promoción de Banamex con hasta un 95% de descuento. Sí, esta promoción la vamos a tener vigente hasta la primera semana de noviembre. Si ustedes le deben a Banamex, si tienen deudas con Banamex, acérquense a nosotros, les podemos ayudar muchísimo con ese banco. Tenemos muy buenos convenios en este momento y tenemos una promoción de hasta el 95% de descuento sobre el total de su deuda. Banamex nunca había dado un descuento tan alto. Nos está dando esta exclusividad a nosotros para que ustedes puedan liquidar sus deudas, porque por ahí que les ofrecen que el 70%, que el 80% de descuento, eso es muy poco. Aquí el 80% es lo menos que conseguimos. Vamos nosotros sobre los 85, 90, 95% de descuento. Entonces sí, Carlos López, todavía tenemos esa promoción. Así que te podemos ayudar a que liquides esa deuda con un magnífico, magnífico descuento. Choc47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dice Yolis, que buenas noches, que si tenemos convenio para realizar una negociación con Banco Walt MS. A ver si ahorita nos aclara bien cuál banco, a lo mejor voy a poner Walmart y se lo corrigió el corrector. Que nos avise Yolis con cuál banco tiene el problema y le podemos ayudar. Zorro 13 nos dice que saludos, buenas noches Zorro. Producción Helmi dice que se encuentra desde la cabina de retransmisiones y grabaciones de Defensa del Deudor en Guadalajara. Le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Helmi, muchas gracias por el apoyo. Carlos López nos dice que lleva 11 meses en mora. Una deuda de 89 mil pesos aproximadamente y acaba de hablar a Banamex. Y le dejan un pago de 18 mil de descuento máximo. Pues llámanos por teléfono, mi estimado Carlos. Llámanos por teléfono, pide por el área de negociaciones. Supongo yo que estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces te podemos ayudar bastante con eso. Llámanos y vemos si podemos mejorar ese descuento, ¿no? A ver por qué nada más te están ofreciendo eso. Y tratar de que nos den el máximo descuento posible. Dice Rosy Martínez que la podemos asesorar por un adeudo que tiene con Telcel. Nos comenta a través de Facebook Rosy Martínez. Sí, claro que sí, Rosy. ¿Cómo está el asunto? ¿Ya les dejaste de pagar? ¿Todavía les estás pagando? ¿Firmaste algún contrato con plazo forzoso? ¿Te dieron algún equipo? Eso es bien importante, es lo que les comentaba yo el programa pasado, porque muchas veces se acercan a nosotros personas que firmaron un contrato con Telcel, con AT&T, con Movistar, bueno, con cualquiera de estas compañías que presta el servicio de telefonía celular. Y nos dicen, es que yo quiero cancelar el contrato porque me están dando un mal servicio. Correcto, ese es su derecho. Si la empresa que les está proporcionando el servicio no cumple con lo ofrecido, ustedes están en todo su derecho de solicitar que se cancele ese contrato, ¿no? Porque no van a estar ustedes pagando por algo que no les están dando. Pero, y aquí viene el pero, también existe la posibilidad de que les hayan dado un equipo. Un equipo en promoción, un equipo de regalo, entre comillas, pero si ustedes leen sus contratos, pues se van a dar cuenta que ese equipo no va de regalo. Ustedes tienen que cumplir el plazo forzoso establecido, porque de otra forma pues no les van a regalar nada, les van a cobrar el celular. Así las cosas, mi estimada Rosy, si a ti te dieron un equipo celular, no lo vas a poder regresar porque ya lo usaste. Tendrías que vender ese equipo y con ese dinero, pues liquidar el adeudo pendiente que tengas por él mismo. No existe otra opción. No hay de otra. Yo sé y entiendo que podría ser que les están dando mal servicio. Eso es correcto. Y pueden cancelar, pero ahí los amarran, los atan con el asunto del teléfono que les dan y que lo tienen que pagar. He ahí el problema. Entonces, a ver si ahorita Rosy nos platica bien cómo está el asunto para que le podamos ayudar de mejor manera. Muchas gracias por sus saludos. Nada más, ¿cuántas personas nos mandan saludos? Por cierto, que tuvimos algunos concursos hace unos días donde regalamos alcancías y otras cosas. Ya llegaron las alcancías, ya llegaron los libros. Ya los vamos a empezar a entregar, ¿eh? No se preocupen. Aquí nos dice Roxiana Brasiavsky. Roxiana Brasiavsky a través de Facebook. Le mando un saludo. Dice, ¿qué puede hacer si una empresa estafadora, Royalty Vintage Travel, ha hecho un cargo de $9,900 en su tarjeta de crédito y no lo puede pagar porque le habían dicho que le iban a hacer pagos mensuales de $150 más no un monto total de $9,900? Además de que todo lo que le ofrecen es falso y la contactan por teléfono con el pretexto de que ha ganado un premio y que puede pasar a recogerlo. Continúa diciéndonos que ya levantó su denuncia en Profeco y le dicen que a ver si se presenta, porque es muy difícil que se presenten a la conciliación programada hasta el 12 de diciembre. ¡Wow! Hasta el 12 de diciembre los mandaron. Por lo pronto ya le cargaron a su tarjeta de crédito el monto total de $9,900 y no tiene para pagarlos. Que si por favor la podemos asesorar, ¿qué puede hacer? Mientras, porque después de la fecha límite, pues le van a generar intereses, claro, por supuesto. Y dice... Ah, no, ya no dice más. Bueno, mi estimada Roxiana, aquí el problema es que, por eso insistimos tanto en que lean los contratos antes de firmar, siempre, siempre lean. Mira, les voy a dar unos consejos que son muy prácticos y muy útiles, ¿sí? Para cualquier cosa, para cualquier servicio o producto que ustedes quieran contratar. Lo primero, soliciten una copia del contrato, soliciten una copia de su contrato, por favor. Del producto, del servicio que vayan a adquirir, siempre pidan una copia del contrato, porque por ahí luego venden unas ollas, unos accesorios de cocina, unas baterías, que prometen maravillas y resulta ser que son muy malas. Entonces lean muy bien bajo qué condiciones están ustedes adquiriendo el producto o el servicio. ¿A qué se están comprometiendo? Bueno, se comprometen únicamente a lo estipulado en el contrato. No importa lo que les diga el vendedor, no importa lo que les diga el ejecutivo, no importa lo que les diga el promotor, eso sale sobrando. Ante la ley, lo único que importa, lo único que vale la pena es lo que venga estipulado en su contrato. Entonces, pidan una copia antes de firmar, antes de precipitarse, antes de apresurarse. Digan, muy bien, me parece muy bien todo lo que me estás diciendo, pero facilítame una copia de tu contrato, por favor, para que yo lo pueda leer con calma, me lo voy a llevar a mi casa. Es su derecho como consumidores. Ustedes tienen el derecho de estudiar esos contratos. Entonces, llévenselo a su casa. Léanlo detenidamente, completito, de pie a pa, que no les dé flojera, es importante. Más como está la economía hoy en día, debemos cuidar cada peso que tengamos en nuestros bolsillos. Si tienen alguna duda respecto a su contrato, para eso estamos nosotros. Que una cláusula no les queda bien clara porque viene con algún tipo de lenguaje muy legal, o muy técnico, bueno, pues nos avisan y con todo el gusto del mundo les decimos de qué se trata esa cláusula. Ya que tengan esa información, acérquense a la Profeco. Cuando se trate de algún prestador de servicios o que les estén vendiendo algún bien, acérquense a la Profeco e investiguen sobre esa compañía. En la Profeco existe un buró de entidades comerciales. En ese buró de entidades comerciales ustedes pueden ver cuántas reclamaciones tiene esa compañía en particular. Si la compañía no aparece, si es muy nueva, desconfíen, porque lo que hacen muchas veces esas compañías es que se cambian el nombre constantemente, para que cuando ustedes las busquen, pues no aparezcan, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que la compañía no aparece, investiguen cuánto tiempo tiene de existir esa compañía. Si la compañía tiene unos cuantos meses, desconfíen, porque ¿cómo van a comprar algo con una compañía que apenas comienza a operar, ¿no? No saben bien qué es lo que pasa ahí. Chequen muy bien contrato y el prestigio de la compañía con la cual van a contratar un bien o van a contratar un servicio. Para que no les pase lo que a nuestra amiga Roxiana. Porque aquí ya le cobraron, le cargaron a su tarjeta de crédito 9,900 pesos. Y luego pues no le están cumpliendo con lo que le ofrecieron, porque lógicamente pues el contrato seguro dice otras cosas. Ahora, si ustedes ya firmaron, cuando se trata de un prestador de servicios como este que comenta Roxiana, la entidad que les va a ayudar es la Profeco. Desafortunadamente, la Profeco tiene mucho trabajo. Entonces les va a mandar una cita, como el caso de Roxiana, hasta diciembre. Lo ideal es que ustedes no lleguen hasta ahí. Lo ideal es que ustedes, antes de aventarse como el Borras, antes de irse de frente, primero verifiquen. Y ya que hayan verificado, con mucha paciencia y mucho cuidado, ya ustedes, ya bien informados, sabrán si compran o no compran lo que les están ofreciendo. Por favor, por ejemplo, y no es por echarnos flores nosotros solitos, pero nosotros tenemos 8 años trabajando, 8 años con la misma razón social, no nos la hemos cambiado, seguimos siendo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil desde el día 1, y no tenemos una sola queja en la Profeco, ni una, en 8 años. Y ustedes pueden descargar nuestro contrato de prestación de servicios profesionales de representación legal directamente desde nuestro portal de internet. Lo pueden descargar, imprimirlo y llevárselo a algún abogado, a la Profeco, a donde ustedes quieran, para que les digan qué tal está nuestro contrato. Modestia aparte, una vez más, nuestro contrato está muy bien, es muy benéfico para el cliente, porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Lo que buscamos es ayudar a la gente. Es de esas raras excepciones. Ustedes van a encontrar un contrato que le van a entender, que les va a quedar bien claro, que tiene una letra de buen tamaño y que no está amañado ni mucho menos. Entonces, chéquenlo muy bien. Batichica nos dice que buenas noches. Le mando un saludo a Batichica. Muy buenas noches. Continuamos con las asesorías. Gracias por sus saludos. Qué bueno que les sirve este programa. Ay, esos memes del señor Duarte, que se escapó de la justicia, para variar, ¿no? Yo no sé qué nos sorprende. Ay, qué barbaridad. Gracias, señores. De verdad, me da muchas gracias. Me da mucha gracia todo lo que nos mandan, perdón. Dice Yolis Ramos a través de Facebook. Muy buenas noches. ¿Cómo funciona? Gracias. Bueno, me imagino que te preguntas, mi estimada Yolis Ramos, ¿cómo trabajamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Es muy sencillo. Nuestra organización se crea con la única función, con el fin de ayudar a las personas que no pueden pagar sus deudas a que las paguen. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a evadir su responsabilidad. Aquí no le vamos a decir a nadie cómo evitar el poder pagar sus deudas. No, aquí es todo lo contrario. Aquí nosotros les vamos a decir cómo las pueden pagar. Pero por supuesto que les vamos a decir cómo las pueden pagar de acuerdo a su situación económica real, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su nivel de endeudamiento, de acuerdo a su nivel de gastos. Tomando en cuenta estos factores, vamos a diseñar una estrategia que se adapte a su situación particular. En algunos casos, por ejemplo, cuando las personas apenas van a dejar de pagar, pues lo más conveniente es reestructurar la deuda. Entonces ayudamos acercándolos al banco para que platiquen con ellos o con su acreedor, si no es un banco, una caja popular, una financiera. Y entonces ya el acreedor les dará opciones. Les va a decir, ¿sabes qué? Que tu deuda de, por ejemplo, 100 mil pesos la podemos dividir en tantos pagos mensuales con una tasa de interés del tanto por ciento. Antes de que ustedes acepten, pues platicamos nuevamente con ustedes para ver si les conviene y si pueden pagar en realidad, porque de nada sirve una reestructuración si ustedes no la van a poder pagar. Al rato va a salir igual o peor. Entonces ya ustedes nos dirán, sí, ¿sabes qué? Sí voy a poder con la reestructura, no hay ningún problema, pago mi mensualidad y que se acabe la deuda. Perfecto, muy bien. Esto estoy hablando de las personas que apenas comienzan con sus problemas. Por desgracia, la inmensa mayoría de las personas cuando llega con nosotros ya dejó de pagar, ya tiene deuda sobre deuda, porque pidió prestado aquí, pidió prestado allá, sacó de una tarjeta para pagarle a la otra. Bueno, también nos podemos ayudar, pero ahí la reestructura ya no aplicaría porque simple y sencillamente no podrían pagar todas sus deudas reestructuradas. Eso es una realidad. Entonces ya veremos la forma de negociar con el banco y de conseguir el tiempo que ustedes necesiten. Si ustedes pueden pagar esas deudas en unos cuantos meses, pues qué bueno, ¿no? Si pueden en 2, 3, 4, 5 meses, maravilloso. Pero si no pueden, si necesitan más tiempo por el nivel de endeudamiento, por el nivel de ingreso que presentan en este momento, por cualquier situación, pues nos podemos conseguir más tiempo. Por ejemplo, en créditos hipotecarios podemos manejar plazos de 3, 5, 6 años, no sé. En tarjetas de crédito, préstamos personales, también se pueden conseguir incluso años para que ustedes las paguen. Pero lo importante aquí es que ustedes entiendan que no les vamos a ayudar a que no paguen. Nos vamos a enfocar en que ustedes paguen esas deudas de acuerdo a su capacidad económica. Así es como funciona. Somos una asociación civil sin fines de lucro, mi estimada Yolis Ramos. Las cuotas que cobramos por nuestros servicios son únicamente de recuperación, por eso son tan bajas. Ustedes pueden checar nuestro tabulador, está en nuestra página de internet para que vean las cuotas que cobramos. Mucha gente no nos cree. No nos cree que cobremos tan poquito, pero es que en realidad con esa cantidad es más que suficiente para que podamos funcionar, porque no nada más tenemos 1, 2, 5 o 10 clientes, literalmente tenemos miles. Y con ese dinero pues, se pagan abogados, se pagan viáticos cuando tienen que salir al interior de la República Mexicana, pues se pagan representaciones judiciales, se paga todo lo que ustedes necesitan, secretarias, teléfonos, oficinas, etcétera. Así es básicamente como funcionamos, Yolis. Aquí te vamos a ayudar a negociar tus deudas, te vamos a proteger legalmente, vamos a evitar cualquier embargo sobre tus bienes. Tú no te preocupes por tus bienes, nosotros nos encargamos de que todo esté bien protegido para que tú tengas esa tranquilidad. Los deudores, las personas cuando tienen deudas, necesitan básicamente dos cosas para poder acabar con esas deudas. Necesitan tiempo, que es algo que les vamos a dar aquí, y tranquilidad. Y esa tranquilidad se las vamos a dar con información, con representación legal, con asesoría, con todo lo que ustedes necesiten. Entonces ustedes van a tener ese tiempo y esa tranquilidad para poderse enfocar en estabilizar su economía, en comenzar a vivir nuevamente de sus ingresos, dejar de vivir de lo prestado. Y que en algún momento, en algunas semanas, meses o años, ustedes puedan empezar a ahorrar. Y con ese ahorro ir liquidando sus deudas poco a poco, por medio de negociaciones, consiguiendo los máximos descuentos posibles. Básicamente, mi estimada Yolis, así es como funciona la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Te repito, tenemos 8 años trabajando, somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina, tenemos una filial en Argentina, están nuestros amigos en España también, y esta es la de México, donde podemos ayudarle a cualquier deudor de cualquier parte de la República Mexicana que tenga problemas de deudas. ¿Ok? Cualquier duda, mi estimada Yolis, aquí estamos a tus órdenes. Y en un ratito más, vayan preparando lápiz y papel, porque les voy a pasar nuestros números telefónicos y nuestro correo, por si nos quieren llamar o mandar un correo, lo puedan hacer y de esta forma nos contacten para que podamos ampliar la información. Dice, por ahí anda Batichica, ahorita le vamos a dar asesoría, que si le podemos ayudar, dice Batichica, con asesoría, necesita por favor ayuda urgentemente. ¿Hay solución para todo tipo de deudas? Es una pregunta muy frecuente. La respuesta es sí. Sí hay solución para cualquier tipo de deudas, pero, y desgraciadamente sí hay un pero, hay que ver qué tan avanzadas están. Esto es como cuando uno se enferma. Cuando una persona se enferma, si acude uno con el médico rápidamente, pues el médico va a poder diagnosticar y medicar esa enfermedad cuando apenas está en sus etapas más tempranas, ¿no? Cuando apenas comienza el problema. Y entonces quizás con algunas pastillas o con algunos jarabes o con algún tratamiento, pues tranquilo, ligero, se pueda resolver el problema y se cure ese paciente. Pero en cambio, cuando el paciente pues no va al médico, cuando el enfermo, porque no es un paciente todavía, cuando el enfermo no va al médico, y la enfermedad se comienza a complicar y se comienza a complicar y al rato ya es algo grave y entonces va con el doctor, bueno, pues entonces la solución ya no va a ser pastillitas ni jarabitos, ¿no? La solución a lo mejor es una operación o alguna quimioterapia o alguna cosa, algún trasplante, no sé. algo mucho más invasivo y mucho más agresivo y algo que cuesta mucho más trabajo. Entonces, sí, todas las deudas tienen solución, pero depende en qué etapa encontremos esa deuda, va a ser lo fácil o lo difícil de resolverla, así de sencillo. Entonces, mi estimada Batichica, sí, sí te podemos ayudar con cualquier tipo de deuda, pero hay que ver cómo está el asunto. Dice Batichica que es una de esas personas que ya no puede pagar. ¿Qué necesita para que nos pueda contactar? Ella sí quiere pagar y nos pregunta que si queda la marca en el buró para siempre. No, no queda la marca en el buró de crédito para siempre. Es otra pregunta que nos hacen frecuentemente. Lógicamente, si ustedes pagan por medio de una reestructuración de su deuda, pues no va a haber afectación en el historial crediticio. Pero eso aplica únicamente a las personas que apenas van a dejar de pagar y que nada más tienen una, dos o tres deudas no muy altas, ¿no? Porque la reestructura implica pagar una mensualidad para que el banco se vaya cobrando esa deuda. Y esa mensualidad se puede ir a los 12, 24, 36, 48, 72 meses. Y siempre va a haber una tasa de interés que hay que cubrir. Entonces, muchas veces las personas, aunque quieran, esa opción ya no les funciona porque no les alcanza. Entonces, vamos a buscar la quita, ¿sí? Como les decía hace un rato, esta enfermedad va a tener una afectación, va a tener una repercusión, que sería una calificación en el buró de crédito porque se pagó con una negociación. Pero no es tan grave, se los garantizo. Después de un par de años, si ustedes ya están estables financieramente, si ustedes ya tienen un ingreso que les permite vivir, si ustedes ya comienzan a ahorrar dinero en el banco, el mismo banco con el que tuvieron el problema les va a ofrecer una nueva línea de crédito. Así de fácil. Porque al final del día, pues al banco no le conviene quedarse sin clientes. Al rato todo mundo va a tener malas calificaciones en el buró de crédito y el banco ya no le va a poder prestar a nadie. Simple lógica. Si el banco ve que ya le pagaron como haya sido y que ahorita tienen dinero nuevamente, les va a volver a prestar. Ya quedará en ustedes, por supuesto, el aceptar o no recibir ese dinero. Lo bueno es que aquí, aparte de que van a acabar con sus deudas, van a aprender de finanzas. La gente que acaba con sus deudas con nuestra ayuda ya después sabe cómo manejar una tarjeta de crédito, en qué momento solicitar un crédito, cómo comparar los créditos. Mucha, mucha información que les va a servir para siempre. Dice Batichica que ella tiene mucho miedo. Pues mira, es lógico. Es perfectamente normal, pero algo te aseguro, mi estimada Batichica. Si tú te acercas a esta organización, te aseguro y te garantizo que en un par de meses vas a estar muchísimo más tranquila, muchísimo más relajada. Vas a ver una solución, así de fácil. Al principio, el primer mes es difícil, pues porque uno duda y uno se preocupa y como que dice uno, no, como que estoy preocupado, estoy tenso, porque muchos de ustedes jamás habían atravesado una situación como esta. Muchos de ustedes, la mayoría, jamás había tenido niveles de endeudamiento tan altos. Así pasa el primer mes. Y al segundo mes comienzan a ver que realmente lo que nosotros les decimos funciona. Deudor, es cierto, fíjate. Le dije al cobrador, como me dijo mi asesor de defensa del deudor, y no me pudo intimidar el cobrador. Lo dejé callado, se enojó. Pero la realidad es que nuestra estrategia no es mágica. Nosotros no vamos a agitar una varita y les vamos a desaparecer las deudas. Quien les diga eso, simplemente los quiere estafar. Pero nuestra estrategia funciona. Hagan de cuenta, como el doctor, se van a curar. Se van a tener que tomar la medicina y a lo mejor la medicina sabe súper feo. A lo mejor son inyecciones y no les gustan las inyecciones. A lo mejor en algunos casos ya más graves, pues hay que operar, hay que hacer alguna quimioterapia, no sé, algún tratamiento más agresivo. Y no les va a gustar, pero les va a funcionar. Se van a curar, garantizado. Eso sí, garantizado. Dice Shizuo-san, le mando un saludo a mi amigo Shizuo-san, que espera que nos encontremos de maravilla. Como siempre, un placer escucharnos. Aquí con una duda, acaba de recibir su contrato de defensa del deudor vía correo electrónico, donde le solicita el pago para activar el contrato. Su duda es si puede pagarlo en partes o solo en un pago. Como siempre, muchas gracias. Lo puedes pagar en partes, mi estimado Shizuo, sin ningún problema. Solamente avísale a tu asesor que así lo vas a pagar. Dile, oye, ¿sabes qué? Lo voy a pagar en 2, 3, 5 mensualidades y con todo el gusto del mundo, no hay ningún problema. Pero sí avisa para que nosotros avisemos al área de pagos y que se reporte esto, ¿no? Este esquema, no hay ningún problema. Dice Batichica que hasta piensa en el suicidio. No, no, no, por favor, no piensen en el suicidio. Yo sé que se deprimen, yo sé que se estresan, yo sé que se asustan. Lo entiendo perfectamente bien. Esta organización está conformada por deudores, ahora exdeudores. Sabemos a la perfección, estuvimos en sus zapatos. Por eso sabemos cómo funciona, por eso nos atrevemos a decirles que sí se puede resolver. No piensen en ese tipo de cosas, en el suicidio, es algo muy extremo, la vida es lo más valioso que podemos tener de verdad. Y estas nada más son deudas. La deuda que tengan se puede resolver. Cosa de negociarla. Es nada más cuestión de hacer una buena negociación. A ningún acreedor le conviene que se vaya el deudor como sea. Todos los acreedores quieren que se les pague. Entonces vamos a hacer eso, vamos a pagar, pero de acuerdo a su capacidad económica. Nosotros no vamos a permitir injusticias, no vamos a permitir intereses exagerados, ni comisiones fantasma, ni ningún cargo que sea ficticio o que sea injusto, bajo ninguna circunstancia. Nosotros vamos a buscar que ustedes paguen únicamente lo justo y en condiciones que se adapten a su situación económica. Si se puede en una sola exhibición o si es necesario que se hagan mensualidades, pero que se pague. Para que ustedes digan, ah, perfecto, ya acabé con esta deuda, a vivir tranquilos, ¿no? De eso se trata, de su tranquilidad. Dice Batichica que siempre pagaba a tiempo. Es que sí, esa es la realidad. La inmensa mayoría de las personas que se acercan a nosotros son personas que siempre pagaban puntualmente sus deudas. Yo creo que fácilmente, no tengo la estadística a la mano, pero me atrevo a decir que de cada 10 personas que llegan a esta organización, 7 de 10 eran personas que pagaban puntualmente, mes a mes, su deuda con el banco o con su acreedor, el que sea. ¿Qué pasó? Pasó que se vino esta crisis económica derivada de la inseguridad, del mal manejo del gobierno, de todo lo que ustedes gusten y manden. Y entonces en su trabajo pues les bajó la chamba, perdieron su trabajo, les quitaron comisiones, les quitaron bonos, les quitaron algún beneficio económico que por ahí les estaban dando, ya no se los dan. Si son comerciantes, pues sus ventas bajaron, ya ni de broma reportan las ventas que tenían hace algunos años. Y obviamente esto impacta negativamente sus ingresos y obviamente eso no les permite seguir pagando como lo estaban haciendo. La deuda se mantiene. A la deuda no le importa la crisis. Al contrario, a la deuda le conviene la crisis porque suben las tasas de interés y sube la deuda. Por otro lado, a ustedes sí les afecta la crisis porque entonces ustedes ya no perciben los mismos ingresos. El problema es que la deuda se mantiene o se incrementa y hay que pagar esa deuda y al mismo tiempo jugar con el dinero para que nos alcance para comer, para vestir, para tener una casa, etc. Entonces aquí nosotros les vamos a ayudar a organizar todo ese desbarajuste para que ustedes en algún punto paguen su deuda. Así de sencillo. Dice Jorge Cerrito Cervantes que necesita asesoría. ¿Qué tiene que hacer? Pues platícanos por aquí por el chat, mi estimado Jorge. Pero corre porque este programa se acaba. Así como nos pusiste los saludos, así platícanos tu asunto. Y te damos asesoría sin ningún problema. Dice Yolis con Walmart. Ah, con Walmart. ¿Para cuándo podemos iniciar las negociaciones en paquete? Mira, con Banco Walmart no tenemos convenio de promociones, si a eso te refieres. Porque no tenemos tantos clientes como tenemos con Banamex representados con deudores con ellos, por ejemplo. O con Bancomer, o con Scotiabank, o con Santander. Pero sí te podemos conseguir un buen descuento. Quizás no en promoción, negociándolo de manera individual, te podemos conseguir un buen descuento para que liquides tu deuda con Walmart, mi estimada Yolis. Dice Carlos López que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Josué Caseta dice que muy buenas noches, le mando un saludo a Josué. Y nos comenta que le debe American Express 106 mil pesos, ya tiene 11 meses y según con la quita paga 40 mil. Algo así como 60% de descuento. Pero sin empleo es difícil poder pagar. ¿Es posible que American Express le ofrezca un mejor descuento? Sí es posible. Cosa de negociarlo, como les decía yo hace un rato. Necesitaríamos armar un paquete grande con American Express. Posiblemente para febrero o marzo tengamos algo así. Para meter varias negociaciones de manera simultánea y decir American Express. Bueno, órale. Estas 100, 200, 500, 600 personas, depende de la cantidad de personas que podamos integrar a este paquete, te van a pagar este mes. ¿Qué descuento nos ofreces para todos ellos? O sea, nosotros negociamos así, negociamos al mayoreo, se podría decir. Porque no es lo mismo, y todos lo sabemos, que una sola persona trate de acercarse al banco, a que le lleguemos al banco y le digamos, ¿sabes qué? Tenemos 400 cuentas que queremos negociar esta semana. Todos te van a pagar. ¿Qué descuento les vas a ofrecer? Entonces, en lugar de dar un 60%, pues van a dar un 70, 75, 80, 85 o más. Cosa de, repito, el secreto de todo esto está en la negociación. Afortunadamente, en el transcurso de estos 8 años, nos hemos ganado un muy buen prestigio. Los bancos y American Express, por ejemplo, saben perfectamente bien que la gente que se integra a nuestra organización no es gente que busque evadir, es gente que busca pagar. y entonces nos ven con muy buenos ojos. Dicen, ¿sabes qué? La gente que está como defensa del deudor paga. Entonces, por favor, atiéndelos bien, dales un buen descuento, porque está ingresando dinero al final del día. El banco es lo que quiere, recuperar ese dinero. Entonces, el banco encantado. Aquí se trata de ganar, ganar. Gana el deudor porque liquida su deuda con un magnífico descuento y gana el banco porque recupera dinero. Entonces, está fantástico. Entonces, no te preocupes, mi estimado Josué Caseta, te podemos ayudar bastante. Cosa de armar un paquete, te integramos en ese paquete para que aproveches el beneficio mayoreo, ¿no? Dice Jorge Cerritos que es una deuda de su hermano con la Caja Mexicana. Ya se acabó el programa, Jorge. Si corres, si te apuras, antes de que nos vayamos, te doy asesoría. ¿Cuánto debe? ¿Desde cuándo dejó de pagar? ¿Hay aval? Corre, corre, porque ya nos vamos. Dice Diego Prieto que si le pueden recoger su automóvil, si tiene 3 mensualidades vencidas. No te lo pueden recoger, porque existe un contrato de financiamiento. Lo que tendría que hacer el acreedor, no importa si es un banco, una financiera o quien sea, tendría que presentar un escrito inicial de demanda para dar inicio a un juicio mercantil en tu contra. Y si el juicio es admitido en el juzgado, el acreedor tendría que solicitar el embargo del bien que garantiza la deuda. En este caso, pues el coche. Y entonces, al momento de que te vayan a emplazar, de que te notifiquen de esta demanda, en ese momento te embargarían el carro. Mi consejo, si no quieres perder el carro, es que de momento lo guardes en otro lado, que no sea en tu casa. Guárdalo con tus vecinos, con tus papás, con donde quieras, pero que no esté en tu casa. Para que al momento que lleguen a emplazarte les diga, ¿sabes qué? Pero el coche está en el mecánico. Entonces, admites la demanda y comenzaríamos con tu defensa para, pues, llegar a un acuerdo. Ahora, en cuestiones de coches, haz cuentas. Ve cuánto vale el carro actualmente en el mercado. Ve cuánto dinero debes. En una de esas te conviene más regresarlo, ¿no? Que te lo embarguen. Porque a lo mejor el carro actualmente, porque los carros se devalúan rápidamente, ¿no? Y luego la gente solicita créditos a muchos meses para comprarse el carro y resulta ser que van a la mitad del crédito y el carro ya vale la mitad. Y a eso que todavía no cubren intereses y todo. Entonces, por ejemplo, si tu carro en el mercado vale ahorita 100 mil pesos y les debe 150 mil pesos, pues mejor que te lo embarguen, ¿no? Y san se acabó. Porque se podría negociar algo, pero al final pues vas a pagar un carro muy caro. Así de sencillo, simple lógica financiera. Haz cuentas, ve si te conviene quedarte con el coche, que no te gane el orgullo, te gane más el cerebro. Y si lo quieres conservar, si te conviene conservarlo, pues haz eso, ya no lo guardes en tu casa, esperamos la demanda y se empieza la negociación ya durante el juicio. Se puede negociar antes, ¿sí? Podría ser que se pueda negociar antes. Es cosa de ver quién es tu acreedor, cuánto debes y cómo está el asunto, para ver si antes de llegar a una instancia judicial se puede negociar algo para que lo pagues. Dice Diego Prieto que está pagando parcialidades cada semana para llegar al monto de la mensualidad pactada. Si no llegas al monto de la mensualidad pactada, estás tirando tu dinero. El mínimo es lo que pactaron, ni un centavo menos. Si no estás pagando ese monto, te pueden demandar. Entonces, si no lo puedes cubrir, mejor ahorra ese dinero y lo ocupamos para negociar más adelante. Dice Jorge Cerritos que tiene avales su papá y su papá no firmó. Ya le embargaron la casa, quiere pagar. Ah, pues ya está avanzado el problema, es lo que les decía yo hace un rato, ¿no? Depende de la enfermedad. Aquí ya hay un embargo de un inmueble. Ya, entonces, lógicamente hay un juicio. Hay que ver cuánto tiempo tiene el juicio para empezar con la defensa y poder negociar, tratar de destrabar el embargo. Una serie de situaciones. Por favor, no permitan que llegue a ese extremo su caso, señores. Háganme caso. Acérquense a nosotros. Les voy a dar nuestros teléfonos y nuestro correo. Jorge, llámanos mañana, por favor, para que nuestra área jurídica estudie tu caso. Porque sí, ya está muy avanzado. Vamos a ver qué se puede hacer. Nuestros teléfonos, aquí a la Ciudad de México, nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No se preocupen. Tenemos nuestra central aquí en la Ciudad de México. La LADA es 0155. Y los teléfonos, todos nuestros teléfonos empiezan con 5594. Todos, 5594. Para que lo apunten de una vez y les voy a dar entonces cómo terminan. 5594, 5514 es uno. El otro 5594, 5453. Y finalmente el 5594, 5491. Correo, contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, D, luego una M de Miguel, después una X, punto ORG, contacto arroba DDDMX.org. Es nuestro correo electrónico, ahí también nos pueden contactar. Y si no, visite nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, en internet, ahí están nuestros datos de contacto también, ¿vale? Dice Yolis, ¿qué porcentaje de descuento tiene Walmart? Debe 35 mil pesos aproximadamente. Te podemos conseguir entre el 60 y el 85% de descuento, Yolis, con Walmart. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer que nos acompañen en estos programas de radio. Les recuerdo que tendremos programa el próximo jueves, pero no vamos a tener programa en la tarde. El jueves no vamos a tener programa de 3 a 4. Únicamente vamos a tener programa de 9 a 10 de la noche el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Desde la Ciudad de México, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor Germi, le mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por todo. Sin ti este programa simplemente no se podría realizar. Y a todos ustedes nuevamente les agradezco el que nos hayan acompañado. Descansen. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto.